Bueno, vamos a escuchar ahora el último audio. Es cortito, son 10 minutos, pero último audio de la entrevista que le hizo el periodista Marquinho, Marco Villalobos, a el periodista brasileño, a Bordaberry, a Juan María Bordaberry, en el 2001. Hoy últimos 10 minutos que vamos a compartir y les decimos que el lunes empezaremos también con invitados para que opinen sobre las cosas que se dicen, que analicen, ¿no? Analizar las cosas que se dicen allí. Tiene mucha cosa para analizar. Hoy vamos a escuchar esta última parte. Entre paréntesis, con esto de los Peirano y los años que llevan, ¿no? Los Peirano Facio, después los Peirano Basso. Pero lo mismo pasa con los Bordaberry, porque nosotros estamos con esto. Yo no había registrado que el año pasado, en octubre, hubo un acto de Andrés Ojeda, que es Como dirigente del Partido precandidato estaba, Colorado, ¿no? es precandidato ahora a presidente, y que en el acto de él hizo su estreno como dirigente político un hijo de Pedro Bordaberry, o sea, un nieto del dictador, Claro, digamos, ¿no? claro. Yo no lo había registrado, sinceramente. Un hombre que se llama Matías, que empezó así su carrera política, es abogado, igual que el padre, que el abuelo y que el bisabuelo. Y hizo un discurso del Partido Colorado, que tengo la sensación de que tenemos un triunfo ahí cerca, somos Ah, bueno. idealistas, pero eso es algo positivo porque la política no es solo arreglar una calle, manejar el tema de la seguridad, levantar la basura. Bueno, el idealismo es el que realmente ha hecho grande al Partido Colorado en la historia de nuestro país. Ya está allí presente, ¿no? Con este acto que se hizo en Flores, allá en el medio de la gran estancia que era esa zona del país. Digo nomás para saber que viene otra generación Claro, más después. claro. Esto no termina así. Esto continuará, como dice la Continúa, crítica. Pero continuará. escuchamos al abuelo, Ahora vamos a entonces. escuchar al abuelo de él en el 2001. Pero esto es interesante, eso de las reuniones de Tupamaro, los militares jóvenes. Yo le pregunté antes si usted tenía algún temor que algo pudiera ocurrir. Pero ¿hasta qué punto podría haber algo? No sé, una unión de los Tupamaros con la joven oficialidad. ¿Cómo podría esto pasar en la cabeza de los mandos de los jerarcas generales, militares? ¿Cómo se manejaba eso? No, no, yo creo que no había ningún peligro de que eso pasara a mayores, vamos a decir, ¿no? Y los generales, yo pienso que opinaban lo mismo, pero no se atrevían a enfrentarlos directamente, ¿no? Como pasó en ese episodio, ¿no? Tenían miedo de darle armas a los Tupamaros para decirle, mira, el presidente también está, ese tipo de cosas, pero no, eran una minoría en realidad, ¿no? Eran una minoría. No, no, no, no, no, nunca hubo un riesgo en ese sentido. Yo por mi parte traté de ahogarlo de entrada. Cuando me lo plantearon la posibilidad de que hubiera un acuerdo con a Tupamaro para hacer esto o aquello, dije no, terminantemente no. Incluso hay un documento que en algún lado salió publicado, unas declaraciones de algunos tupamaros que dijeron, por culpa de Bordaberry no salió esto. Porque yo en ese momento ya tenía poder como para decir no, si, yo, con eso no estoy de acuerdo. Y no tenía más remedio que hacerme caso. Poder decir, ya tenía prestigio, me tenía que sacar a mí también, a cambio de eso. Ya era una forma de tener poder, que no pudieran hacer una cosa porque tenían que enfrentarse conmigo, ¿no? No. No, ese peligro yo creo que no hubo. Hubo peligro de que hicieran algunas cosas mal hechas, como hicieron, ¿no? Llevar a esta gente detenida, gente. Habían creado la Comisión de Ilícitos Económicos. Sí. Entonces a cualquiera que tenían ganas, los tupamaros, le decían que había cometido un ilícito económico y estos oficiales salían ahí. A Jorge Valle lo quisieron llevar preso. A Jorge Valle lo quisieron llevar preso. Jorge Valle estuvo preso Sí. pero él salió a la televisión, porque Él se enteró que habían llevado al juez que tenía el expediente famoso de la infidencia, aquel de lo que le acusaban a él, ¿no? ¿Te conoces el episodio de la infidencia? Y lo llevaron al juez detenido. Y Jorge se dio cuenta, yo nunca hablé con él sobre esto. Al contrario, él me guarda bastante rencor por esto, pero se dio cuenta de que un día iban a ir a la casa y se lo iban a llevar de noche al batallón Florida y le iban a hacer firmar una declaración diciendo que había robado cualquier cosa, ¿no? Entonces se adelantó y salió a la televisión y dijo, las Fuerzas Armadas están haciendo algo que no está dentro de sus cometidos. Están investigando la vida privada de las personas. Y salió y los atacó. Entonces los militares no tuvieron más remedio que ponerlo preso a Jorge, ¿no? Cristi mismo, incluso, ¿no? Cristi tenía mucha rabia, tenía un problema personal del padre de Cristi con el padre de Jorge. Y Jorge se escondió. Y yo le mandaba mensajes por medio de Sanguinetti. Y Jorge dijo que él no se iba a entregar, que estaba armado y que no se iba a entregar. No sé si era verdad. Pero yo le dije, yo arreglé que a Jorge lo detuvieran, que lo llevaran a la División de Ejército 1, que es en la calle Graciada, que son unas quintas antiguas muy lindas, que lo llevaban detenido, y ahí es donde estaba Cristi era un militar, en eso era un militar que se podía confiar, y que Jorge entrara detenido con su abogado, que era la doctora De la Reta, y con el juez, que era un juez militar, que era el doctor Corbatelli, que era abogado además, entrar con los dos juntos. Y periodistas que lo miraran y todo, de manera que no sé, es decir, lo contrario de lo que él había querido, lo que había querido evitar, que se lo llevaran en la oscuridad de la noche y le metieran quién sabe dónde, no, que entrara ahí. Entonces me dijo que no, mandó decir que no, yo dije a Sanguinetti, decirle que haga eso, y tiene 15 días está afuera y no le pasa nada, pasa como un rey ahí, si son las casas divinas, la casa de donde está la división. Al final aceptó y se concertó la entrega. Y él se entregó y fue así, lo llevaron detenido a la unidad, a la División 1, donde estaba Cristi, y entró con su abogado y con el juez, y estuvo 15 días y salió en libertad. Jorge es muy orgulloso, yo creo que él debe haber pensado que yo tendría que haberme jugado junto con él, pero yo no tenía obligación de jugar la presidencia de la República por Jorge Valle, ni por ninguna persona individualmente, me parece, ¿no? Habiendo otras soluciones, desde luego, ¿no? Yo no iba a permitir la injusticia con Jorge, si llegaba a este caso extremo me hubiera jugado, pero el caso extremo no había llegado. Y Jorge, Jorge era otro de los que señalaban los tupamaros, Jorge, Peirano Facio, Pacheco Areco, Echevarría Legunda, Pereira Reverbel, todo lo que los tupamaros habían señalado, en su momento todos fueron perseguidos por el propio ejército. Presidente, es probable que ese coronel Trabal estaba en el comunicado de febrero, sí. que la masonería manejó. ¿Por qué había entonces esa discrepancia entre la masonería y Trabal? ¿Cuál era la diferencia ideológica o programática de ellos que llevaron a lo que ocurrió? No, Trabal Trabal trabajó muy bien contra los tupamaros y fue el que los desarmó en realidad con la información. Fue decisivo, ¿no? Y desarticuló todo el sistema de compartimentación de los tupamaros y estos los tupamaros, que para mí eran masones de izquierda, lo responsabilizaron a él como masón. Y en definitiva, la masonería es mundial, ahora ha matado quién sabe quién. En aquel momento reivindicaron unos tupamaros en Francia, pero yo no creo que hubiera tupamaros en Francia, ni el Uruguay tiene capacidad para mandar a matar a nadie en Francia. El Uruguay no teníamos recursos ni para. Apenas teníamos recursos para luchar acá con los tupamaros. Pensar que pudiéramos mandar matar a una persona allá. No, fue un crimen masónico. Por responsabilizarlo por haber luchado contra un sector de los tupamaros, ¿no? Que el sector más extremista, por haber sido decisivo en eso, ¿no? Hay para mí tal vez algún paralelismo entre la forma como están compartimentados los masones y cómo se compartimentaron los tupamaros y qué él hubiera de hacer, pero eso ya es especulando. Pero si fue un crimen masónico, tenga la seguridad, la muerte de Trabal fue un crimen masónico. Trabal debía ser masón, sí. Yo creo que yo le tenía mucho aprecio, podía ser masón, pero... ¿Usted piensa que, por ejemplo, la lideranza tupamara, toda la gente era masónica, era una obligación ser masónico? ¿No? ¿Cómo usted piensa que...? No es que era una obligación, es que se juntaron, ¿no? Se juntaron todos los revolucionarios de izquierda, masónicos de izquierda, se juntaron para atacar a la revolución de derecha esta, ¿no? Todo lo que vino después de dejar a Dios de lado es revolucionario, ¿no? Eso hay que tener presente. Entonces, todo es rebelión contra Dios. Entonces, todo es revolucionario. Entonces, después hay uno que hace la revolución contra este que hizo la revolución y el otro así sucesivamente. Siempre es revolución. Es una nueva revolución cada vez más a la izquierda. No se detiene nunca eso. Eso no se detiene nunca. Lo detendrá Dios cuando quiera. Es el dueño de los tiempos, Dios, ¿no? Así que, pero los tupamaros se agruparon masones que querían ir más a la izquierda, querían hacer una revolución anarquista probablemente, ¿no? Que es la que están haciendo ahora en el mundo, ¿no? Es anarquista, masónica, sin duda. Yo tengo algunas cosas escritas al respecto, no sé si usted las habrá leído, ¿no? Pero hace un tiempo, un sacerdote argentino, el padre Alfredo Sáenz, no sé si lo conoce, jesuita, estuvo a verme, fue a Durazno a verme un día. Estuvo todo el día, estuvo charlando, y me dijo, entre muchas cosas, me dijo, yo no sé nada de los tupamaros, me dijo. ¿Usted no me puede escribir unas líneas para yo entender bien los tupamaros? ¿Eh? Y sí, como no, le digo. Él publica una revista muy prestigiosa que se llama Gladius. Uh-huh. Es una revista que circula sobre todo en países de habla hispana y en España, ¿no? Una revista de doctrina, muy prestigiosa. Pero él no me lo pidió para la revista, me lo pidió para él informarse sobre los tupamaros. Y hace cuestión de un mes me mandó decir que lo había publicado en la revista, el artículo ese sobre los tupamaros, y ahí está exactamente todas mis ideas sobre los tupamaros y cómo fue todo el proceso y cómo hay que insertar eso. Es imposible no insertarlo dentro del conflicto interno de la masonería. Bueno, ahí cerramos esta parte que nos quedaba de la entrevista que hizo el periodista brasileño Bordaberry. Nos la compartimos porque, primero, como nos dijo el periodista, él dijo, yo no me quiero quedar sentado arriba de esto, de esta información recogida, y nosotros tampoco, ¿no? Una vez que él nos pasa esto, que nos elige para pasarnos, obviamente la queríamos compartir. Solo lo pueden escuchar acá en la 36. Esto se ha escuchado solo aquí. Y ahora el 36 lo está difundiendo por todos lados. Sí. Todo el que quiso grabó, y además a todos los que estaban suscriptos, cada día le fuimos mandando la parte que emitimos. Así que, o como todo lo de la radio, es para usar como les parezca mejor. Nos parece que tiene el valor de escuchar directamente a Bordaberry. El otro día un oyente dijo, los que no teníamos edad en esa época para entender nada, con esto, el valor que tiene de escuchar una fuente. La fuente de la derecha, la fuente que además da detalles de los líos entre ellos, de dónde vienen las ideas de Bordaberry, quiénes eran sus enemigos, cómo los describe. Todo eso sirve, me parece que sirve mucho tenerlo. El lunes vamos a tener a las 9 de la mañana a Eduardo Rubio de invitado para empezar a analizar, para los que quieran compartir elementos de análisis de esto que estuvimos escuchando esta semana.